sin tus oídos no somos nada. Por eso, te damos gracias. Por estar cada día con nosotros. Al mal tiempo, buena cara. No, no, pará. Al mal tiempo, buena radio. Estamos acompañándote y compartiendo la palabra de Dios. No hay nada mejor que el ser llamados sus hijos. Música que edifica, que anima y que llena el alma. Palabras que te levantan, te alientan e inspiran. Radiovisión 1270 AM. Echa fuera la tristeza. No hay lugar para estar en angustias, porque en Radiovisión presentamos Tardes de Alegría y Gozo. Aquí, donde usted disfruta de la música del sombrero de charro, de violines, trompetas, acordeones y bajo sexto. Tardes de Alegría y Gozo. se oye un grito. Gracias por haber estado con nosotros. Será hasta el próximo lunes a las 3 de la tarde en la misma estación de bendición, en el mismo dial 1130 AM, Radio Misionera Voz de Alerta. Si desea mayor información del programa Voz de Salvación, puede llamar al hermano Luis Alonso Laínez al teléfono 7843-3639 o al hermano pastor Santiago Turcios Durán al teléfono 6142-8644. Será un gusto atenderle. Dios les bendiga. Un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se pregunta, ¿qué ha pasado?